que baila cumbia sabrosa, y aquellas bellas mujeres que con mi ritmo gozan. Pegadito sabrosito, baila mi cumbia con sabor. Pegadito sabrosito, muévelo mami, muévalo. Pegadito sabrosito, baila mi cumbia con sabor. Pegadito sabrosito, muévelo mami, muévalo. Con sabor, pegadito, sabrosito, muévelo, mami.